Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que si seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decirme, escuché, o grábamelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos llegó un mail a esta radio y a partir de que algunas de las que están presentes, las personas que vamos a entrevistar en el día de hoy son estudiantes de comunicación, surgió la idea de esta entrevista. Por medio de esta carta queremos denunciar a los integrantes de la Mutual Paso del Rey, ubicado en la calle Quilmes 1253, barrio Asunción, Paso del Rey, por violencia de género contra compañeras del bachillerato 25 de febrero. El día viernes 5 de agosto, Anaí Sancheta, del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, en la Tupac Amaru, y Sofía Rodríguez, de la agrupación Mariano Moreno, sufrieron privación ilegítima de la libertad y fueron agredidas verbal y físicamente dentro del mismo establecimiento. Luego de contar a los compañeros, dos personas fueron a pedir explicaciones y fueron recibidos con agresiones, lo que terminó en una riña en la que un miembro fundador de la Mutual amenazó a los compañeros de la Mariano Moreno y Tupac Amaru con un arma de fuego. También lamentamos y repudiamos el incendio sufrido en el lugar el último fin de semana y ante algunas acusaciones que nos responsabilizaban, exigimos la pronta investigación de los hechos ocurridos. Por último, exigimos que la Juventud Sindical y el Sindicato de Canillistas se manifiesten al respecto ante las agresiones anteriormente mencionadas, ya que en la Mutual, el bachiller 25 de febrero, le prohibieron la entrada, estableciendo en el mismo espacio un nuevo bachiller correspondiente a la línea del Sindicato de Canillistas. Firma, bachiller 25 de febrero, agrupación política Mariano Moreno, espacio Alejandro Almeida, en Tupac Amaru, colectivo Caracoleando. Están aquí en la mesa Anaí Sancheta y Sofía Rodríguez, a quien paso a saludar. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. En primera instancia, bueno, imagino que Anaí Sancheta debe ser hija de Juan Carlos Sancheta. Sí. Como sí, para empezar a ubicar al oyente, si le suena el apellido. ¿Qué sucedió el viernes 5 de agosto? Bueno, el viernes 5 de agosto, acá con mi compañera Sofía Rodríguez, fuimos a la Mutual Paso del Rey. Nosotros en esa Mutual estábamos realizando un bachiller popular. La Mutual nos prestaba el espacio físico. Y como un día atrás o dos días atrás nos enteramos que a esa Mutual le prohibían el paso a compañeros de la agrupación Mariano Moreno, con quien digamos, la Tupac Amaru tiene un acuerdo en el área educativa, fuimos a retirar los papeles del bachiller porque no nos dejaban seguir entrando a ese lugar. Uh-huh. Cuando entramos a la dirección del bachiller, el espacio que nosotros nos prestaba para que funcionara la dirección del bachiller, empezamos a retirar los papeles de la escuela que estaba funcionando ahí. Dos miembros de la comisión directiva de esa Mutual, Hugo Zárate y Jorge Proto, no nos dejaban salir de ese lugar. Uh-huh. Empezaron a agredirnos verbalmente, a decirnos un montón de cosas. Y bueno, Jorge se empezó a poner cada vez más violento, cada vez más agresivo. Se empezó a balanzar contra mí. Me dijo que me iba a pegar, un montón de cosas. Y cuando amenazó con y levantó la mano para pegarme, otro compañero de esta gente de la Mutual lo agarró para que no me pegara. ¿Esto es lo que sucedió? Eso es lo que sucedió. ¿Ustedes presentaron una denuncia al respecto? No, con respecto a este hecho no, porque quizás en ese momento no nos salió la idea de cómo ir a denunciarlo. Sí estamos esperando, como bien leíste vos en la carta, que estos otros espacios, como el sindicato de Canillas y la Juventud Sindical, sí realicen una denuncia contra nosotros por los incendios que sufrió la mutual el sábado a la noche. Es decir, al otro día de lo que pasó. Claro, al otro día de lo que pasó, se incendia la mutual, obviamente para culparnos a nosotros por las acciones que habían pasado el viernes. Bueno, en el barrio están diciendo que fuimos nosotros y nosotros pedimos de que ellos realicen la denuncia para que el caso se esclarezca y comprobar de que nosotros no hemos tenido nada que ver con ese incendio, ¿no? ¿Y no deberían ustedes realizar la denuncia? Se los pregunto porque estamos en una época electoral y esto puede leerse como parte de ese escenario. Sí, nosotros mañana vamos a dirigirnos a la fiscalía y vamos a hacer la denuncia por las agresiones y por la privación ilegítima de libertad, y dentro de ese marco también lo que vamos a pedir es que se investiguen los hechos ocurridos el sábado por el incendio de la mutual. Entonces vamos a hacer todo dentro del mismo marco. Nosotros tampoco queremos que esto se use políticamente, digamos, sabemos que el domingo hay elecciones y tampoco queremos aprovechar este momento para que después digan, bueno, no sé, la gente del bachiller 25 de febrero está usando esto políticamente en contra de algún candidato. Uh-huh. Entonces, por eso no lo hicimos, no sabíamos hacer público, ¿no? Pero bueno, también era importante que se escuchara nuestra voz, porque se están corriendo un montón de rumores dentro del barrio, en donde nos están responsabilizando a los profesores de bachiller 25 de febrero de un montón de cuestiones en las que no tenemos nada que ver. Entonces, bueno, por eso pedimos este espacio acá, y sí vamos a decir que mañana nosotros nos vamos a dirigir a la fiscalía a hacer las denuncias correspondientes. Es decir, que mañana ustedes ingresarían a hacer la denuncia. Sí. Para que esto no quede discursivamente. Sí, nosotros mañana nos vamos a acercar y, bueno, la mayoría de los integrantes de la agrupación Mariano Moreno vamos a posicionarnos como creyentes en la causa para que la justicia nos realice las preguntas correspondientes y también haga la investigación como corresponde. ¿Por qué no querían que se vayan del bachillerato ustedes? La gente de la mutual, porque nos impedían la salida, porque lo que ellos establecían era que como el bachillerato popular 25 de febrero funcionaba en la mutual, los papeles y todo lo que corresponde al bachiller les pertenecía a ellos, cosa que no era así por esto mismo que decían ahí antes, de que la mutual la única incidencia que tuvo para con el bachiller fue la de prestarnos el espacio. Y nada, en el viernes justamente nos dijeron Hugo Zárate, el presidente de la mutual, que Hugo, un compañero nuestro, Hugo Mitetiero, se había robado libros que habían sido donados para el bachiller. A lo que paso a decirle que no nos podíamos robar algo que nos había sido donado a nosotros, así que nosotros estábamos con todo nuestro derecho de llevarnos los libros que habían sido donados, como que también los papeles, porque digo, ellos no figuran, no hay ningún papel del bachillerato donde figure que la mutual, Paso del Rey, tiene injerencia en lo que es el bachiller, o sea, son dos cosas aparte. Por eso fue de que nos prohíben la salida del espacio físico, y además porque la gente de la mutual tiene relación con la Juventud Sindical, entonces estaban haciendo todo una acción por detrás nuestro como para echarnos de ese lugar. ¿El incendio se produce después que ustedes fueron retenidas en el lugar? Sí, claro. Nosotros fuimos retenidas en el lugar el viernes, que también estaba presente la hija del presidente Hugo Zárate, que o sea, en este momento no recuerdo el nombre, y el incendio se ocurrió el sábado a las 2 de la madrugada. Nos entramos la hora porque estuvimos hablando con varios vecinos del barrio y nos dijeron que ellos escucharon el momento en que se estaban rompiendo las puertas y que se estaba realizando, o sea, que estaban prendiendo fuego el lugar, pero no salieron por miedo, pero sí nos pudieron confirmar de que más o menos a las 2 de la madrugada del sábado se produjo el incendio, perdón, del domingo, o sea, del sábado a la noche para el domingo. ¿Cómo sigue la experiencia del bachillerato? Porque escuchándolas atentamente, uno ve como una experiencia que intenta generar otra conciencia colectiva es calcomida por los intereses particulares, ¿no? Y también las propias contradicciones de lo que se conoce como campo popular nacional, ¿no? Esto del campo nacional y popular. Esto muestra las grandes contradicciones. Sí, nosotros en primera medida vamos a seguir tramitando los papeles del bachiller y nada, o sea, los vecinos, algunos de los estudiantes decidió seguir con otra gente en el bachiller, no sería la gente del Bachillerato Popular 25 de Febrero y no sería el Bachillerato Popular de Febrero el que siga ahí, sino otro bachiller impulsado por el Sindicato de Canillas. Nada, nosotros como agrupación y como colectivo de trabajo el bachiller pensamos seguir con las actividades, continuando con los papeles y viendo de qué manera podemos seguir y levantar este espacio. Y nada, también continuaremos con el acuerdo educativo que tenemos con la Tupac Amaru acá en Moreno. Entonces mañana presentarían esta denuncia. Sí, mañana vamos a dirigirnos a la Fiscalía, los compañeros de la Mariana Moreno y bueno, yo que soy integrante del espacio Alejandro Almeida, y vamos a hacer la denuncia. Es decir, Anaí Sancheta y Sofía Rodríguez se presentarían para denunciar lo que ocurrió el viernes 5 viernes, de agosto. Sí, y otros integrantes de ambas agrupaciones también nos vamos a presentar como parte de este colectivo de trabajo, ¿no? Desde ya le agradezco por venir, seguiremos tratando este tema y ampliándolo, porque si no queda reducido en esto del contexto político. Claro. Y en un momento en el que los pescados van por todos lados y a veces huelen mal, uno debe preguntar y consultar. Entendiendo que muchos son estudiantes de comunicación, por eso estamos viendo esta charla. Me pregunta Cecilia Rodríguez qué otras organizaciones, la habían mencionado, Agrupación Política Mariano Moreno, Espacio Alejandro Almeida en la Tupac Amaru y Colectivo Caracoleando. Sí, así. Que son, ¿estas son las que están participando? Sí, estas son las que están participando. ¿Y qué otras organizaciones están acompañando este reclamo? Hemos recibido apoyo de la gente del Movimiento Evita, de acá, que están también ellos con un bachillerato popular, de la Confluencia, después de agente del Nuevo Encuentro. Uh-huh. De distintos espacios. Sí, sí, de distintos también espacios. Es importante resaltarlo cuando ella nombra la Confluencia, porque ellos también tienen un bachiller popular en donde más o menos, o sea, le pasó una situación bastante parecida a la nuestra. No llegó a este nivel de agresión, pero sí también por diferencias metodológicas. Son diferencias metodológicas, uh-huh, en cuanto a la construcción de esta educación popular y de cómo se manejan los bachilleres populares. Ellos también decidieron como gestionar sus trámites aparte y no dentro de la red de Canillas. Queremos recordar que estamos hablando del bachillerato del Cañón. El Cañón es no es de la Confluencia. También que el año pasado pasó algo muy parecido con un bachiller popular que funcionaba en la Casa del Trabajador. Que bueno, ese bachiller lo que pasó fue que les robaron los papeles de bachiller y trasladaron ese espacio a la escuela media número 2. Digamos que no es un hecho aislado, también lo que quiero remarcar, ¿no? Uh-huh. Que digamos, han pasado situaciones bastante similares a la nuestra, ¿no? En este tema de los bachilleres populares. Sí, también después recibimos el apoyo también del bachillerato de Eva Perón, que está en Cuartel Quinto, y de varias agrupaciones de Cuartel Quinto también. Y nada, o sea, nos apoyan por esta cuestión de que repudian la violencia con que fuimos recibida en la Mutual, y por esta cuestión de también de desprenderse de lo que es el Sindicato de Canillas, que quiere nada más que mantener un rédito político de lo que es este movimiento de bachilleres. Y nada, por eso nos han apoyado, y después obviamente algunas personas particulares, como ser alguna de esta gente que nos donó los libros de una biblioteca popular de Padua, que nos han donado los libros, ellos también obviamente están solidarizados con nosotros. Sí, digamos que son distintas vertientes de bachilleratos, porque hay muchas en la provincia, algunas eligieron este camino de confluir con el sindicato, sino también como organizarse como ustedes, y hay otro sector que también está movilizando y que le ha exigido a Mario Porto que se realice el reconocimiento de los bachilleratos. Claro, porque tenemos entendido que son 14 agrupaciones, organizaciones o sindicatos que han llegado a un acuerdo con los ministerios para que sean reconocidos, cuestión de que el Sindicato Canillas dicen tener la exclusiva, ¿no? Y queremos decir que no es así. O sea, son 14 agrupaciones que también tienen ese poder de como acompañar a los demás espacios. Y nosotros hemos decidido continuar nuestro camino aparte de lo que es el Sindicato de Canillas, obviamente, y nada, seguir como colectivo por este camino. Bueno, de ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, esto que escuchábamos, de alguna manera, describe las propias contradicciones que señalábamos del campo nacional y popular, pero también de la forma de construcción de una experiencia como los bachilleratos populares,

Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Seguimos en Nunca Estar diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está Eduardo Lucita, compañero nuestro, la columna de economía, presentación, y hablamos con él y también vamos a escuchar la palabra en el día de ayer de Julio Gambina cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante en esta emisora respecto a la crisis mundial. Va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando con Eduardo, así que es importante ver las diferentes opiniones en este caso de lo que sucede con la crisis mundial. Así que vamos directamente con la presentación, hablamos con Eduardo y escuchamos la palabra de Julio Gambina para luego empezar a profundizar sobre este tema que te señalaba. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es Tarde. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, aquí para aprovechar el tiempo te invito, ya anunciado a los oyentes, de escuchar la palabra de Julio Gambina que habló en el día de ayer en el noticiero de la mañana de esta emisora con nuestro compañero Rubén Bustamante, para luego empezar a profundizar sobre este tema que señalábamos, la crisis mundial, y también seguir hablando y ampliando la información sobre el default de Estados Unidos. Perfecto, Julio es un amigo que yo respeto mucho, así que adelante. Ahí escuchamos entonces a Julio Gambina. Que no hay derrumbe del capitalismo, que no hay crisis terminal del capitalismo, que en estos momentos no se está derrumbando el capitalismo. Lo que está ocurriendo, digamos que es una constante del capitalismo de los últimos años, esto que ustedes definen como neoliberalismo. Y así como en los 80 y en los 90 hubo un profundo ajuste en América Latina, en el sur del mundo, bueno, ahora el ajuste llegó al capitalismo desarrollado. Y entonces lo que uno ve cotidianamente, más allá de que las bolsas bajen o suban, es que hay un ajuste en el gasto público social, previsional, aumento de la precarización de los trabajadores, cada vez hay más trabajadores precarizados en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo, en junio, en su asamblea anual, dice que de 3.500 millones de personas en el mundo en edad de trabajar, un tercio tiene problemas de empleo. Eso es más de 1.000 millones de trabajadores en el mundo, es una cifra pasmosa. El que nos está escuchando podrá estar de acuerdo o no con lo que decimos, pero si mira para el costado, mira a su vecino, a su familia, hijos, padres, sabe que la mayoría de los trabajadores argentinos son trabajadores precarios. Hay desempleados, subempleados, la seguridad social falla por todos lados. Cualquier trabajador o familia del trabajador que tenga algún problema de salud sabe que se las tiene que ver duras, porque, bueno, las coberturas de las obras sociales, las coberturas sindicales, y hasta las coberturas del hospital público son muy limitadas, con múltiples ausencias y falencias. Y fíjense que Estados Unidos la semana pasada hizo un acuerdo bipartidario, republicanos y demócratas, donde decidieron que el Estado estadounidense puede endeudarse, pasar del 100% del Producto Bruto al 120%, a cambio de un profundo ajuste en el sistema de salud, a cambio de disminuir el gasto público social. Bueno, ahí escuchábamos a Julio Gambina hablando y mencionando algunos aspectos de esto de la crisis mundial. Eduardo, esto lo hemos señalado nosotros en las columnas que venimos realizando de esta emisora, para seguir profundizando sobre esto, ¿no? Sí, claro, lo que dice Julio es claro, cómo descargan la crisis sobre los que siempre pagan la crisis, ¿no? Sobre los trabajadores, los sectores populares, el ajuste que se ha comprometido en Estados Unidos de todo el sistema de la seguridad social, el plan Medicare, las jubilaciones, el seguro de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es claro, ¿no? Tengo una pequeña diferencia, esto no es solo la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo es una fase del capitalismo, como antes lo fue el keynesianismo, y como lo que viene ahora será otra fase. En ese sentido, yo no soy partidario, como igual que Julio, de las teorías derrumbistas. El capitalismo no se derrumba. Pero esta no es una crisis solo de las ideas del neoliberal, es de la ideología neoliberal. Pero porque cuando se plantea esto, se plantea que la crisis es financiera, ¿no? Antes se ajustaron los países del sur, ahora se ajustan los países del centro, y bueno. Pero la crisis, esto lo que está demostrando es una cosa que es mucha más profunda, que la crisis se expresó por el sector financiero, pero la crisis está en la economía real, está en la economía productiva. Y tiene que ver, esta crisis que estamos atravesando hoy, que empezó en el 2007-2008, tiene que ver con cómo el capitalismo salió de la crisis de los años 70, que fue una crisis de caída de ganancia en el aparato productivo. Entonces, salió de esa crisis con una fuerza ofensiva del capital sobre el trabajo, pero también recreando todas las condiciones del crédito, y bueno, toda esa bola financiera que crearon estalló ahora, pero con un problema, que hoy la capacidad adquisitiva de la población en general es mucho menor que a la que había en los años 70. Por lo tanto, por eso se está hablando ahora de que esta crisis es de larga duración y que es muy probable que Estados Unidos entre en un periodo como el de Japón. Ustedes saben, lo hemos dicho en esta columna varias veces, Japón hace 10 años que tiene un crecimiento nulo o de 1% o 1,5% por año a lo sumo, ¿no? Ahora, si Estados Unidos entra en ese periodo de hibernación de su economía, a pesar de la crisis, Estados Unidos todavía explica el 20, 22, 23% del Producto Bruto Mundial. O sea, tiene su peso en la economía mundial todavía, ¿no? Y el otro motor, si además esto se combina, la recesión en Estados Unidos se combina con la recesión que se viene en Europa, entre los dos son casi el 50% del PBI mundial. ¿Qué significaría esta recesión que se viene? Y significaría que la economía mundial se va a mover muy lentamente. En segundo lugar, hay que ver si la crisis en los países centrales no termina golpeando a China, y por lo tanto es la primera crisis global en la historia de la humanidad. Y habría que ver qué pasa con países de América Latina o países como el nuestro, que si bien está mucho mejor parado frente a la economía mundial que en otras épocas, pero algún cachetazo va a sentir. Sí, y además las particularidades de cada país de América Latina, ¿no? Porque algunos tienen economías que están dolarizadas. Claro, claro. Algunos tienen, como es el caso de Panamá y como es el caso de Ecuador, ¿no? Por algún lado eso los puede beneficiar, pero Ecuador va a sentir, igual que Venezuela, la recesión en Estados Unidos va a significar menos demanda petrolera, por eso el precio del petróleo ha caído tan fuerte en estos días, ¿no? En cambio, por ahora la soja cayó solo un 2%. Aparentemente los granos no están cayendo tanto, ¿no? O sea, da una idea de que el componente especulativo en las materias primas es mucho más fuerte en el petróleo que en la política de granos. Y si China sigue demandando los granos que está demandando, Argentina no sentiría tanto el impacto de la crisis. Sin embargo, hay que ver qué pasa con Brasil. La situación de Brasil es mucho más complicada que la de la Argentina. ¿Por qué, Eduardo? Bueno, en primer lugar, Brasil tiene una deuda muy grande, una deuda de mayor a los 200.000 millones de dólares. Y está muy vinculada a los circuitos financieros internacionales, cosa que Argentina está fuera del circuito financiero internacional, ya sea por necesidad o por virtud. La derecha dice que Argentina está aislada del mundo financiero porque no consigue crédito, etcétera, etcétera. El gobierno dice, nosotros estamos aislados porque no queremos contagiarnos. Sea por una razón o por otra, Argentina está aislada del circuito financiero internacional. A tal punto que la semana pasada el gobierno pagó 2.000 y pico de 200 millones de deuda externa, que la pagó con reservas. Sin embargo, dos bancos internacionales de primera línea le habían ofrecido financiarle ese pago a tasas inferiores al 10, al 9%, y el gobierno no aceptó. El gobierno no aceptó, prefirió pagar con reservas, para no volver al circuito financiero internacional, al menos por ahora, ¿no? Claro. Lo que es cierto es que desde el default en el año 2001, 2002, Argentina está desvinculada, no ha tomado nuevos créditos internacionales. Ha pagado con reservas y se está financiando con dinero propio, deuda interestatal. Prácticamente la mitad de la deuda argentina hasta ahora es interestatal, o sea, no es una deuda exigible, ¿no? Eduardo, ¿y qué significaría el rol de la UNASUR? Por ejemplo, el viernes, es decir, en Buenos Aires, el día de mañana, se está pensando formar el Consejo Económico de UNASUR. Bueno, yo creo que este es el aspecto verdaderamente positivo de la crisis. Está obligando a que países de cuño bien neoliberal, como es Colombia, el presidente Santos, fue el que pidió la escupidera, fue el que, hablando mal y pronto, el que llamó a la reunión de la UNASUR, aprovechando que estaban todos en la asunción presidencial de Ollanta Humala en Perú, para decir la crisis se viene sobre nosotros, tenemos que unirnos a hacer algo en conjunto. No es un dato menor, porque Colombia, junto con es el ala del Pacífico totalmente neoliberal, México, Colombia, Perú, hasta ahora hay cambio, vamos a ver qué pasa con Perú, y Chile son la franja bien neoliberal y que está muy comprometida en esta crisis. México porque está totalmente subsumido a la economía norteamericana. Colombia porque depende mucho de los intercambios comerciales con Estados Unidos y del financiamiento que le da Estados Unidos. Por lo tanto, si hay un retroceso grande de la economía, va a quedar desprotegido, entonces está buscando protección en otro lado. Ahora, vamos a volver a recuperar la palabra de Eduardo, que estamos trabajando con tarjeta, así que se nos ha perdido por un instante, pero vamos a señalar algunos aspectos que se van a trabajar en la UNASUR en el día de mañana, en esta conformación de este espacio para trabajar lo que significa la crisis mundial en materia de economía. Por eso se está intentando llevar que se conforme el Consejo Económico de UNASUR. Son tres aspectos que le voy a consultar luego a Eduardo Lucita. Uno remite a la potencial conformación de un fondo latinoamericano de reservas, lo que supone discutir el Banco del Sur sobre la definición como institución de toda UNASUR, como el tipo de activos externos que conforman las reservas internacionales que administran los bancos centrales, buena parte de ellas invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que acaban de sufrir una merma en la calificación realizada por consultoras de dudoso prestigio y sospechas de ser parte del negocio financiero más que auditores profesionales o independientes. Otro de los aspectos es la cuestión del uso de monedas locales entre los países para difundir el intercambio comercial sin la mediación cotidiana de las divisas ante la volatilidad. Y el tercer aspecto apunta a profundizar una lectura política de la crisis. Para que Eduardo se conecte con lo que estaba señalando, es que tres aspectos se van a trabajar en el día de mañana. Uno remite a la potencial conformación de un fondo latinoamericano de reservas. Exacto. Que supone discutir el Banco del Sur y su redefinición como institución de toda UNASUR. Exacto. Otra es la cuestión del uso de monedas locales entre los países para difundir el intercambio comercial, como lo está haciendo ahora Argentina con Brasil. Y el tercer aspecto apunta a profundizar una lectura política de la crisis en curso e intentar la relativa autonomía de la región. Sí, sí, a mí me parecen todos aspectos fundamentales. No sé en qué momento se cortó, pero lo reitero en todo caso, es la oportunidad que nos da la crisis. Es la oportunidad que nos da la crisis. Y así como esto está obligando a un neoliberal como Santos a apoyarse en la UNASUR, esto va a obligar a Brasil a comprometerse más todavía, porque Brasil era muy renuente, por ejemplo, al Banco del Sur. Pero ahora hay que ver esto. Yo creo que es una oportunidad esta, y donde los países que están a la vanguardia de la UNASUR, que la han promovido, entre ellos Argentina, pero también Venezuela, Brasil, pueden jugar un papel, y dentro de esto, los países que están en el ALBA, que también va a jugar un papel, porque el ALBA está avanzado frente a todos estos países, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy interesante en este sentido. Sí, más en un momento que se están anticipando, como bien lo señalabas, nuevas recesiones. No, claro, justamente con el argumento y la necesidad de protegerse de la crisis, se puede dar un salto cualitativo en la integración de una cantidad de países latinoamericanos a través del UNASUR, una integración que no va a ser como una integración como la del Mercosur, que es una integración meramente comercial y que beneficia a las multinacionales, sino que es una integración de base económica, pero profundamente política, ¿no? Y eso me parece un dato muy importante. Eduardo, desde aquí, muchas gracias. Vamos a seguir en comunicación. Hoy se nos cortó la tarjeta telefónica que siempre utilizamos en esta radio recuperada, pero vamos a seguir trabajando este tema. Sí, sí, hay que seguirlo detenidamente. Los aspectos negativos y también los positivos. Un abrazo, Eduardo. Que le vaya bien. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí pasaba Eduardo Lucita, compañero aquí de esta emisora, la columna de economía de todos los jueves en esta radio recuperada. Te invito a que te comuniques al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy es el cumpleaños de Gustavo Cerati. Y vamos a estar invitándote ahora, en estos momentos, a recordarlo con su música, pero también con sus palabras. En este caso, nos vamos a remontar al año 90. Y no es casual la selección del año, porque también vamos a escuchar la versión demo de 1990, esta canción que aparece en el disco Canción Animal. En ese mismo año se encontraban con Susana Jiménez en el programa Hola Susana, que se emitía por el canal de La Palomita de Romay, el canal 9. En ese momento, entre charla va y charla viene, los tres integrantes de Soda Stereo anunciaban las presentaciones de este disco que te estoy señalando y también algunos aspectos de lo humano que conformaba a Soda Stereo. En un día en el que muchos fanáticos siguen empujando ese fuerza a Gustavo, nosotros vamos a escuchar este momento, una Susana Jiménez que sigue siendo la misma, es decir, no escucha nada, y ha pasado, por ejemplo, antes de ayer, cuando uno escuchaba la instancia de Juan Alberto Badía de llevar a la conciencia de lo importante de la vida, de lo que él había pasado con su enfermedad, Susana estaba en otra sintonía, y a veces suele pasar. Así que vamos a escuchar lo que ocurría en la década del 90, programa Hola Susana, Soda Stereo, presentándose, hablando de por qué Z es Z. Estamos hablando de Zeta Bossi, porque llegaba tarde, entonces era la última letra del abecedario. Esas cosas que tienen los amigos de barrio, porque esto sale de los amigos, así lo va a contar Zeta Bossi, Charlie Alberti y Gustavo Cerati, Soda Stereo con Susana Jiménez y pegadito, versión demo de 1990, una canción que está en Canción Animal y nosotros te invitamos a que la disfrutes en esta radio recuperada. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Bueno, chicos, ¿este fue el mejor año de sus vidas o no? Es el mejor año del resto de tus vidas. De grano, se está viendo bárbaro, estamos, qué sé yo. Yo pongo la televisión mexicana en el cable, ping, o soda, lo cual me siento... Pero pones Chile, ching, o soda. O sea, es bárbaro. Es bárbaro. ¿Cuándo llegaron? ¿Estuvieron en... ¿Qué estuvieron haciendo? Sopa, no tendría que decir. Sopa. Y bueno, este día estuvimos en Estados Unidos, en México, un poco presentando el nuevo disco. Uh-huh. Y ahora lo que estamos embarcados es en una gira nacional que ya está como llegando a su fin. Uh-huh. ¿Cómo le fue? Brutal. Bien, qué sé yo, estamos ansiosos, nerviosos, hambrientos, todo junto. ¿Por qué? ¿Fue muy larga? No, en realidad no fue intensiva, es intensiva, pero surgió una motivación nuestra, ¿no? De poder hacerlo, de poder llevar el espectáculo como un poco como lo presentamos en Buenos Aires, estamos por hacerlo, llevarlo al interior, pese a todas las aparentes contramarchas y dificultades, es un éxito absoluto para nosotros. Qué bien, me encanta. Sí, nos pudimos dar el gusto, ¿no? Chicos, ¿cómo se conocieron ustedes? Y casualidades, o sea, bueno, con Gustavo estudiábamos en la universidad y tocábamos en bandas diferentes y pero nos gustaba la misma música. Cuando vimos la oportunidad nos quedamos sin banda, empezamos a armar la nuestra y después descubrimos a Charlie. En realidad él estaba persiguiendo a la hermana de Gustavo. No, ¿y la alcanzaste? No. No, ¿por qué no se dio bolilla? No, porque me quedé con ellos tocando música. Claramente no para lo mismo que quería hacer con la hermana. No, era para otra cosa. Sí, era mucho mejor que baterista que cuñado. Eso es algo que todavía hoy repetimos. Qué buena esta unión, ¿no? Sí, qué sí, yo creo que esa es la parte... Bueno, hay una cosa mágica en todo eso que pasa, ¿no? Y que nos deja jugar mucho. Encontramos el método como para llevarnos bien y como poder... Y, ¿se llevan bien alguna vez se pelean? Sí, lo que pasa es que en líneas generales nos llevamos mucho mejor que a veces... otro grupo que uno ve, que de golpe se separa más rápidamente, o

Es un show netamente musical, donde va a haber, digamos, un repertorio importante de varias canciones de la banda, todas canciones propias. Vamos a tener la suerte de contar con varios invitados de lujo de acá, para nosotros, ¿no? Artistas importantes de acá de Moreno, que me gustaría también nombrarlos. Ahí vamos a ir nombrando, vamos a ir atando un montón de elementos en el sentido de los años que tiene Ficciones, que se viene presentando aquí en el distrito. Recordemos que está impulsado también por el nombre de un libro de Borges, que impulsa esta iniciativa. Pero preguntas que se van desprendiendo, hoy escuché el disco. Bueno. ¿No? Entonces, bueno, algunas preguntas a través de la propia música, ¿no? Y a través también de lo que expresan estas canciones. Ficciones, primera pregunta, ¿es solo una canción? El nombre de Ficciones, digamos que salió hace muchos años. La banda se formó por el 2003, o sea, hace 8 o 9 años. Tiene que ver un poco con, ¿cómo te puedo decir? La idea que nosotros tenemos de la música en sí. Y ahí la ato a otra canción. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Cuál es esa canción? Y en muchas canciones ustedes van diciendo, todas estas frases están en el disco. Sí. Y las voy sacando y voy generándola en interrogantes. Entonces, Ficciones, ¿a dónde va? No, yo creo que nosotros vamos directamente a llegarle a la gente con lo que nos gusta, que lo más amamos, que es la música en sí. Dudó que estaba en la letra. No, pensé que era el nombre de una canción. Yo también lo tomé como un título. Lamentablemente no está una de las personas que digamos más importante para nosotros, que es uno de los que más escribe las letras, que es Mariano. Que estaría ahí al pique. Que estaría seguramente. Pero yo, o sea, el concepto básico nuestro tiene que ver con lo que es canciones, con lo que es el concepto simple de las canciones, de las letras. Le damos mucha importancia a lo que nosotros queremos decir. Y a dónde queremos ir siempre tiene que ver con eso. A hacer música y llegarle a la gente con música. Por eso el show se llama Música para Todos. Hay muchos que le dan un sentido político, ¿viste? Y no tienen tanto que ver con eso. De hecho, hay una canción que vamos a hacer que es nueva, que se hizo especialmente para este show, que se llama Música para Todos. Y de alguna manera es como, ¿cuál es nuestra idea de la música? ¿Qué es lo que nosotros sentimos de la música? Y eso creo que, esa canción, yo creo que explica lo que es Ficciones también. O sea, la música de Ficciones. Algo que quedó picando son los invitados. Sí, sí, la verdad. ¿Podemos empezar a dar nombres? Sí, sí. De hecho, tenemos la suerte de compartir ensayos con ellos. Están poniendo muy buena onda. Mira, los invitados que vamos a tener. Uno de ellos es Daniel Campanari, que es el del Rastrillo. Del Rastrillo. Que nos permitió poder hacer dos canciones suyas. Él las va a cantar y nosotros las vamos a interpretar. De alguna manera haciendo una versión con el sonido nuestro, que no es bastante distinto al sonido del Rastrillo, que es una banda espectacular. ¿Podemos adelantar una canción de la que el nombre? Tenemos Diamante del Sur. Diamante del Sur de. Que aparece en el disco Salir a Andar. Un disco espectacular que estemos escuchando. Con otros artistas. Muy recomendable también. Sí. Muy recomendable. Bueno, ahí está Campanari. Campanari, sí. ¿Quién más conforma este seleccionado? Va a estar Pablo Fente y Diego Adipe. Ellos son músicos de otra banda y también historia acá en Moreno, que es La Flota. La Flota. Marcos Peralta y La Flota. Marcos otro amigo. Bueno, ahí Mariano estuvo en una etapa ahí con Marcos Peraltay. Sí. Que debemos señalar a los oyentes porque pareciera que lo damos como natural, ¿no? Marcos Peraltay, un músico que ha tocado con Lito Nevia en la década del 60 y 70, ha llevado adelante experiencias desde el rock local, ya desde jovencito con su hermano, cuando llevaban los instantáneos en la década del 50. Famosa es la anécdota que llegaron tarde a la presentación en Canal 9 por el Sarmiento y estas cosas sucedían y que iban con todos los equipos. Y luego fue uno de los que llevó adelante una experiencia como La Propuesta en la década del 80 y en los 90 han visitado el FECA 67 bis. Ahí pudimos llegar. Voy bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Pablo, que era el guitarrista, y Diego, el percusionista de La Flota. Van a estar, en este caso, tocando con nosotros canciones nuestras. Y va a estar invitado también, no solo invitado, va a cantar una partecita con Daniel, el Zorro, que es el cantante Zorrito. De Zorrito. Sí. Pero él más que nada se está ocupando y nos está ayudando en la parte de producción artística, en general, en todos los aspectos. Sí, recordemos que ellos han laburado mucho lo artístico, recuerdo presentaciones justamente en el Teatro de Leopoldo Marechal, donde la imagen de un tren se repetía mientras ellos tocaban y se generaban instancias de sensaciones en el mismo teatro. Y bueno, después también vamos a tener la colaboración de... En el escenario vamos a presentar una obra de Diego Treff, que es un artista plástico acá de Moreno. El tema es que nosotros, cuando se nos ocurrió la idea o pensamos en música para todo, también se nos ocurrió una imagen. O sea, como que una imagen visual, basándonos, ¿no?, en la letra de la canción, en el concepto que nosotros queremos transmitir, que más, es más que musical quizás también. Se nos ocurrió una imagen y se la transmitimos a él, y él la va a desplegar, todavía es una sorpresa también para nosotros, en un telón que va a medir más o menos 6x6, que va a estar puesto atrás en el escenario. Y para nosotros es muy importante también esa parte. Que... Claro, ahí entra la magia del arte, ¿no? Porque uno puede imaginar una imagen, pero luego viene la interpretación del artista. De hecho, hay una canción que se llama Brote, que está exclusivamente armada para esa imagen. O sea, fue compuesta así directamente a lo que la imagen reflejaba, digamos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto del participar, de estar de la comunidad y bueno, de la música para todos, digamos, de estar en... formar parte, digamos. Es un momento muy particular, porque yo los escucho con este título, Música para Todos, y la dificultad es para el músico para generar estas instancias de que sea para todos, ¿no? Porque no hay lugares para tocar, la imposibilidad quizás de generar espacios, luego de lo que ya hemos charlado y hemos dialogado muchas veces, lo que pasó con Cromañón, y luego el negocio que se instala, ¿no? Porque hay un abuso por parte de los que manejan esos espacios para tocar, lo cual el músico muchas ocasiones debe ser sometido a esa lógica mercantilista. Ajá. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se quiebra? Nosotros, que lo hablamos mucho el tema ese, nosotros somos una banda de charlar mucho, de hablar mucho, y de todas esas charlas se salen canciones también. Y hablamos mucho el tema ese del pagar por tocar, y yo creo que el músico se debe valorar más y dejar de hacerlo. Si el músico dejaría de pagar, estos personajes que aparecen en todos los lugares para hacer negocios con el arte de uno, con los sueños de uno, yo creo que no les quedaría otra que dejar de hacerlo. Es muy común, a nosotros constantemente nos invitan a fechas donde dicen, no, hay que pagar nada más 200 pesos de sonido, y nosotros a veces decimos, mirá, preferimos no, preferimos tocar menos, preferimos tocar de improviso en la Plaza de Moreno, preferimos hablar y conseguir tocar con nuestro sonido. Y si no tenés sonido, podés juntarte con tres bandas, adquirir un sonido con lo que pagaría una sola banda y armar fechas. En un momento yo creo que vieron el negocio, las bandas lo aceptaron y ahora, bueno, es muy difícil salir. Pero si las bandas yo creo que si las bandas dejarían de hacerlo, se terminaría, porque la gente quiere escuchar música, no le puede sacar. La música está en todo. Está en una película, está en un programa de televisión, te levantás a la mañana, usted tiene una cortina que es música, es un programa de radio, pero es constante la música. No le puedes sacar a la gente la música. Si vos le sacás la música a la gente, sería terrible. Y si vos decís yo no pago más, los dueños de los lugares, la gente va a querer seguir escuchando y te va a traer igual, como era antes. También. Sí, digamos que ya en la década del 90 se había instalado un poco esta lógica. Quizás en Moreno había experiencias como La Clave, el FECA 67 Bit, Brújula, que tenía otra lógica de conformación de espacios. Pero ya había como una especie de abuso por parte de los que manejaban estos espacios, por ejemplo con, bueno, tenés que vender tanta cantidad de entradas. Después, obviamente, hubo nuevas modalidades, por ejemplo esto del sonido, de pagar los fletes y todo lo que es parte del show. Y cuando yo les consultaba esto de romper la lógica, entendiendo que es también, de alguna manera, los espacios públicos han tenido su parte... no positiva, en el sentido de, por ejemplo, en la plaza de Paso del Rey, donde se llegaba a una instancia de que los grupos podían enchufar y tocar, luego de una ordenanza en el Consejo Deliberante, esto ya no es así. Y se sujeta a una instancia de pocos espacios públicos, y los pocos que hay son administrados por la Municipalidad de Moreno, por ejemplo, la Plaza Buján. ¿Cómo se llega a esta instancia de... música para todos? Vuelvo a repetirlo porque quizás está bueno esto, generar instancias de la recuperación, de juntarse con otros grupos y hacer una fecha. Y vos te referís en una cuestión más amplia de lo que es música para todos. ¿Cómo se puede volver a llegar a eso? Claro, porque estábamos hablando, por ejemplo, enfocábamos a lo que sucede con los espacios privados en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios públicos? No, bueno, el tema de los espacios públicos es a veces complicado también porque, digamos, como que debe haber personas que se deben quejar por estas cuestiones. Tiene que ver con los volúmenes que se manejan, con la música, cómo se está haciendo. Pero yo creo que estaría bueno, ¿no?, que las bandas se junten más, se organicen más. Hay lugares donde las bandas se organizan y se juntan. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte la vez pasada de tocar en Centro Cultural Las Catoras. Estuvo muy bueno, se pudo hacer una fecha obviamente gratis, se pudo recabar evidentemente algo para el centro. Hay lugares, obviamente, capaz que no es tan fácil tocar en la Plaza Wuhan. Como que hay, debe haber mucha cantidad de personas que lo quieren hacer. Hay una feria ahí también, ¿viste? No, la verdad no sé, nosotros si estamos, digamos, en condiciones de decir cuál sería la solución. No, para quizás pero como, por ahí como una expresión, claro. Pero por ahí la propuesta sí es esta de juntarse, organizarse y bueno, y de entre todos sacar una conclusión, digamos, de qué se puede hacer. Por ahí la desconexión hace que también, que no esté bien claro a dónde podemos llegar si no tenemos conexión entre las bandas o entre los músicos, que gracias a Dios, bueno, esto de contar con esta gente, estos invitados de lujo para nosotros, nos abre un poquito el panorama también, ¿no? O sea, de trabajar con gente que ya hace rato que maneja la música, que tiene noción de lo que está haciendo y bueno, y que comparte un instante con todos, digamos. En el día de hoy me encontré buscando viejos CDs que uno va acumulando y eran muchas de ficciones, los que me acercaba Mariano, ensayos, demos, con nuevas tapas y toda esta cuestión que se va generando cuando uno va grabando canciones, reformulando las canciones, o sea, tengo versiones de casi la mayoría de los temas. Soy un tipo que guarda los CDs, entonces se van acumulando, pero de alguna manera a veces los reviso. O me da ganas de escuchar El Gorro, por ejemplo, o alguna banda que ya no está instalada, que no está en el circuito, pero que uno tiene ganas de tocar. Y empecé a recordar, ya que hablábamos del FECA 67 Bit, que en aquella época, más precisamente en los principios del año 90, 95, 96, 97, todavía se grababa en cuatro canales. Ahora se ha cambiado la instancia de la tecnología, todo ha avanzado. ¿Qué significa para ficciones el avance tecnológico? Porque si ya era imparable Mariano grabando cosas, me imagino que deben ir probando algunas cuestiones desde la parte estructural de la canción y probándola también desde lo tecnológico, de lo que significa la edición, la producción. Bueno, obviamente el avance de la tecnología te permite grabar y quizás mejor, a un menor costo. Y nosotros somos siempre de todos los años grabar, ¿viste? Nos gusta grabar y salen canciones nuevas y se van grabando. En esta etapa quizás estamos tratando de valorar un poco más las canciones y darles un poco más. O sea, en otras épocas sí, se grababa algo. De darle tiempo que maduren. Claro, ¿viste? Y que la gente las escuche. Digamos como que ya se llegó a un punto donde cada canción para nosotros ya es importante. Entonces en otra época sí, se grababan 11, yo estaba con Mariano, grabábamos 11 temas y al otro día aparecía, ¿viste? Y mira, vamos a hacer 11 temas nuevos, ¿viste? Y sí, es bueno el tema del avance este que uno puede de repente nosotros. Hace poco llamamos a un amigo que va a ser el sonidista acá en el teatro. Queríamos ver cómo estaban sonando los temas, cómo arreglarlos. Vino con una computadora, una placa, una notebook. Nos grabó un ensayo, lo mezcló para el otro día y eso sí, sirve mucho hoy para el músico, para escucharse y ver cómo poder mejorar y eso sí, para eso sirve un montón. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Che, me siento viejo porque yo me acuerdo todavía cuando uno iba a una sala de ensayo, se llevaba los cassettes y cuando los quería escuchar en un grabador se escuchaba por la velocidad, claro. Eran otros momentos. En eso es muy útil. Sí, en eso sí, la tecnología le ayuda. Hasta recuerdo mi primer ensayo que intenté escuchar así, era wow. Por decir la versión de Yuya al revés, viste que te decían un mensaje subliminal. Bueno, esas cosas. Sí, ya me acuerdo, sí, hemos dado vueltas cintas. Pero Larry la diré, por ejemplo. No, pero está bueno eso también. Vos podés grabar, viste. Y a veces te pasa de que estás durante un año preparando para hacer una grabación, grabás y después te pones a escuchar el disco, lo escuchás durante 3 meses sin parar y te das cuenta quizás de que no hubiera estado bueno grabar este tema o este tema no se toca más. Y a ver, hacer una grabación así y poder escucharlo te permite decir, este tema en una grabación, digamos, importante, no lo haría. En eso sí, también está bueno. De todas maneras, bueno, en ese aspecto sí nos favorece y utilizamos la tecnología, pero o sea, tratamos por en la puesta en escena nosotros, uh-huh. O sea, tratamos también nosotros, no es que por ahí la gente piensa que utilizamos la tecnología para grabar lo que después no se puede reproducir en vivo, que es algo que cuidamos mucho nosotros, mucho el detalle, o sea, si hay una guitarrita que suena en el disco, va a estar en el vivo, digamos, o sea, no hay cosas inventadas, digamos, que no se puedan hacer no con reproducir. Naturalidad, digamos. Uh-huh. ¿No? ¿Qué influencias tienen los integrantes? Porque uno escuchando, evidentemente hay una fuerte influencia de Charly García, se percibe de algún modo, pero también uno puede acercarse a Los Gatos Salvajes, a Lito Nebbia, con el espacio del cuidado de la melodía, con el teclado. Bueno, hay algunas melodías que hoy lo escuchaba y me sonaba desde ahí. Pero uno puede imaginarlo. Por eso la pregunta es, ¿qué influencias tienen? Sí, en principio sí, en principio esa primera influencia que vos por ahí se rescata de García, de Cerúti, uh-huh. de toda esa gente, igual se complementa con un montón de cosas que la vida misma nos fue llevando, ¿no? O sea, de hecho venimos con canciones que por ahí no aparecen en este disco, que uh-huh. se van a tocar ahí, que tienen otros ritmos, que tienen otra estructura musical. Para ello contamos con gente que viene de otra influencia, con otras uh-huh. influencias, con otras herramientas. Y en realidad, bueno, nuestra visión de la música es la integración, digamos, de distintas, ¿cómo se puede decir? Estilos. Estilos y, de hecho, bueno, acá en el Teatro Marchal vamos a contar con otro tipo de gente también, aparte de lo que es el show, que sí. Bueno, sí, no, bueno, va a haber un... Una introducción, ¿verdad? Iba a ser una sorpresa. Claro, pero no lo podemos adelantar. No, sí, no. Pero igual, va a haber una sorpresa. Igual podemos adelantarlo así, total es radio esto. Claro. Para cuando la gente vaya entrando a la sala, va a haber un grupo. No importa de qué, pero va a ser otra cosa. Otro tipo. Por eso también le doy música para todos. Va a haber para todos. Digamos, no es que todos los estilos, no va a ser una mezcolanza. Pero creo que todas las personas lo va a gustar lo que va a ver. En sí, en cuanto a las influencias, mucha gente nos ha dicho a veces que se nota la influencia de Charly García. Obviamente nos gusta Charly García, uh-huh. nos gusta Lito Nebbia. También nos gustan mucho los Beatles. Hemos sido grandes escuchas durante años de todos los discos de los Beatles. Y creo que en la simpleza esa es lo que más, digamos, el concepto de la simpleza de las canciones, donde se valora una melodía simple, una letra clara, uh-huh. Puede llegar a estar también, digamos, la esencia de Ficciones. Sí, yo hablaba mucho con, por ejemplo, tuve la suerte hoy, mencionaba a Juan Alberto Badía, pero he hablado el año pasado con Sergio Marchi, y mencionábamos esto de quizás la diferencia en diferentes generaciones del rock argentino, es que antes se cuidaba un poco más la canción, ahora prima más la imagen quizás, sí. Y prima más esta cuestión de, bueno, ganó la fórmula de la canción y la repetimos y la reproducimos, claro. En diferentes discos. Uh-huh. Entonces, no está esta distancia que quizás con dos o tres acordes, como en aquellos discos de los Beatles, o otros artistas también de la época, se lograba esta esencia de llegar con la canción. Y quizás debe ser mucho más difícil. O sea, con algo simple, lograr algo original y algo bueno. Pero bueno, nosotros siempre nos basamos en esa idea principal, en la música. Sí, sí, sí, no hay mucha especulación tampoco en eso, o sea... sale de adentro, ¿no? La música. Está muy bien. Fluye sola. Desde ya, muchas gracias por venir. Vamos a estar ahora escuchando un tema que lo van a presentar ustedes, así al estilo FM lo vamos a hacer. A mí no me sale mucho, ¿viste? La presentación de tema. Y para que el oyente le quede en la memoria la fecha, sí te pido que la repitas. Bueno, la fecha va a ser el viernes 26 de agosto a las 21 horas, bueno, el Teatro Marechal, que es frente a la plaza de Moreno. Y bueno, esperemos que todos los que puedan venir vengan y les va a gustar. Esta vez van a tocar en el teatro, porque recuerdo que a veces se instalaban en la plaza Moreno. Sí, tuvimos la suerte del año pasado también, presentamos en el teatro algo distinto a esto, porque esto va a ser todo música, va a ser un show de música netamente. El año pasado hicimos un show que... donde intervenía también la parte actoral, donde un grupo de actores hacía una interpretación corporal mientras nosotros hacíamos las canciones. Lo hicimos el año pasado, que esa era la obra Pesimista, que es del disco que, por ejemplo, el tema que ahora va a venir es del disco Pesimista. Ahora lo que viene es de lo nuevo que pensamos grabar próximamente y es netamente musical. Y sí, es verdad que hemos tocado en la Plaza de Mariano. Tenemos pensado seguir haciéndolo, ¿eh? Recuerdo. Bueno, ya muchas gracias. No, gracias a vos. Los esperamos más adelante. Quizás coordinemos para que vengan y hagan una tocata en este estudio de esta radio recuperada. Ya muchas gracias. A vos, ¿eh? Igualmente, che. ¿Presentan el tema? Viene Si Vas a Irte, del disco Pesimista. Si vas a irte, ¿qué te puedo decir? Que te vas a ir. Y si es más simple de lo que hoy se ve, también está bien. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Seguimos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que mañana Recorte Informativo se emitirá desde el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Y si la sintonía sigue, Nunca es Tarde también. Estaremos en vivo en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Ya hemos escuchado las problemáticas que hay en el nosocomio, pero estaremos ahí hablando con los directivos, hablando con los trabajadores de la salud y también con la gente y haciendo el programa, porque vamos a estar haciendo Recorte Informativo y Nunca es Tarde desde el lugar. En el día de hoy, a partir de las 16 horas, se está invitando a una movilización por parte de organizaciones sociales y populares a ser solidarios con el pueblo colombiano y a participar de la movilización en repudio a la visita de Juan Manuel Santos a la Argentina. El repudio es total a la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos a la Argentina, que llega como parte de una serie de visitas protocolarias, lo mencionábamos con Eduardo Lucita cuando hablábamos de la UNASUR, con la finalidad de impulsar la política neoliberal de comercio exterior que responde a sus intereses como empresario y al mismo tiempo para exponer las nefastas leyes de justicia y paz, ley de restitución de bienes que encubren la represión y violación de derechos humanos y el impulso del estatuto antiterrorista. Este personaje procede del sector oligárquico que históricamente ha mantenido el control del Estado colombiano y de los principales recursos del país. El presidente Santos intenta mostrarse como un progresista que rompe con las políticas autoritarias y genocidas de su antecesor Álvaro Uribe Vélez, pero en realidad toda su política de gobierno está al servicio del neoliberalismo y el imperialismo para continuar con el saqueo de los recursos del pueblo colombiano. Santos fue ministro de Comercio y Economía durante los gobiernos neoliberales de los años 90, luego se desempeñó como ministro de Defensa del gobierno de Uribe Vélez, donde se perpetraron hechos condenables. Baste mencionar el asesinato de más de 2.000 jóvenes desempleados presentados como guerrilleros muertos en combate y el bombardeo a territorio ecuatoriano en marzo de 2008. El gobierno de Santos reafirma el acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos denominado Plan Colombia, que ha dejado como resultado de sus 11 años de operaciones un gasto de 5.000 millones de dólares, el fortalecimiento de los grupos narcoparamilitares y un panorama humanitario bastante devastador. A esto se suma la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano, además otras 2 ya existentes, con la función de acrecentar el desplazamiento forzado de la población y el basamiento del territorio en pos de las grandes negocios agrícolas, además de proyectar el control estratégico del Caribe, el Pacífico y la Amazonia, junto cuando se reactiva la cuarta flota y han aumentado las tensiones entre Washington y los nuevos procesos sociales y políticos de la región. Esta situación constituye una amenaza latente para toda Latinoamérica. Hoy por hoy, el gobierno colombiano se consolida como uno de los líderes de las iniciativas gubernamentales latinoamericanas, influyendo con fuerza en la agenda regional y constituyéndose en la punta de lanza de la ofensiva imperialista para todo el continente. Ejemplos de esto en su total apoyo a tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, su alianza con el presidente chileno Sebastián Piñera para fortalecer la ola neoliberal a partir del modelo económico de Grecia, y la asesoría que recibe de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía del gobierno de Menem. Hacemos un llamado al pueblo argentino y a los pueblos del mundo a ser solidarios con el pueblo colombiano, víctima de prácticas genocidas del terrorismo de Estado, evidenciado en las cifras arrojadas por el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 57.200 personas desaparecidas y 4,9 millones de desplazados internos en los últimos 20 años y 7.500 prisioneros políticos, 20 millones de personas en situación de pobreza y 8 millones en situación de indigencia. Repudiamos el terrorismo de Estado en Colombia, exigimos la solución política del conflicto social y armado en Colombia y construcción de paz con justicia social. Esto es parte de la convocatoria de diferentes organizaciones que hoy van a estar confluyendo en Capital Federal realizando esta movilización en repudio a la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aquí a la Argentina. Ya nos estamos retirando, estábamos buscando la comunicación telefónica con Oscar Siburo respecto a ampliar la información que ayer vertía en estos micrófonos Carlos López cuando se estaba llevando adelante el debate entre los candidatos. Estaba Rodrigo Amoroso presente por el Frente de Izquierda, por el Frente Amplio Progresista Carlos López y telefónicamente Gustavo Zarza de Proyecto Sur, debatiendo, y surgió este tema que queríamos tratar el día de hoy. Fue imposible, lo estaremos ampliando y trabajando en el día de mañana, respecto al operativo de Gendarmería que se llevó adelante en el día de ayer y que llevó a la clausura de una casa de prostíbulos aquí en el centro de Moreno, y vamos a estar ampliando la información de esto. Este tema lo vamos a seguir trabajando, esta movilización que se está llevando adelante en Capital Federal. Seguramente también lo estarán haciendo nuestros compañeros de Latinoamericano, quienes nos pasaban el dato. Martín Raffo nos informaba sobre esta actividad y por eso también la compartíamos con vos que estás del otro lado. Muchas gracias por estar, pero sin antes decirte que en la operación técnica y producción periodística en el día de hoy, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y Cintia Medina conformaron el espacio de esta tarde, pero nos vamos a ir con una joyita musical, ya que venimos de bajar algunos cambios, y mañana va a ser un día agitado porque vamos a estar en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, nos vamos a ir con Serú Girán, una de las bandas que sonó en la entrevista que realizábamos recién con Ficciones. Primero escuchándolos a ellos hablar, contar anécdotas en el año 82, y luego pegadito una versión del tema Peperina, pero en inglés. Una joyita exclusiva que encontramos y que la compartimos con vos, esas cosas que dejan los músicos después de tanto probar y de tanto grabar. Así que hasta mañana, muchas gracias por estar, quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. Luego llegará Convocatoria y pegadito La Copa Derramada. Yo me acordaba, pero no sabía qué día era hoy, por eso miré hacia mi costado. Hoy es jueves y debo acostumbrarme. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Mañana será otro día y estaremos ahí. ¿Qué tiempo crees que llevará? Creo que no, mucho tiempo nos falta. Charlie, ¿te gustan las fiestas? Me gusta mirar las fiestas de afuera. ¿Qué les dirías? Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo, como dije en algún momento, sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Moro, ¿te gusta Año Web? Me divierte, pero no la entiendo. Yo la veo de trabajo, la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo yo, no te acerques tanto. Te digo que un par de veces me tuve un par de encontronazos por el día. ¿Quién es María Navidad? ¿Qué soy yo, no? María Navidad es María, y María es la mamá de mis hijos. Y yo le hice una canción muy linda que se llama María Navidad, porque ella es muy linda y mis hijos también, yo los quiero mucho. Cortala, loco. Mira, es un tema que yo le hice a un amigo mío que sufría mucho porque su mujer era libre. Entonces, le hice ese tema y ahora sufre más. David, ¿sí? ¿Qué es el amor? ¿Y a quién amas? El amor principalmente para mí es Dios, y después de Dios es mi mujer. Bueno, ¿qué es un amigo para vos? Un amigo es todo en la vida, es lo más importante. I like to tell you all a little story about a girl who likes to live the glory, being part of the music, drinking pepperina tea. She was a small town girl, plain to see. Never could handle all the overseeing with his narrow mind that would deny the ideology. New romantic times became a part of her career. As she whispered one into my ear.